amigos, hemos empezado con esta bandaza. Comenzamos nuestro viaje a principios de los 80 con una banda pionera británica, The Prisoners, liderada por Graham Day. Y bueno, que llevaron por bandera ese sonido revival que recuperaban los sonidos garajeros y psicodélicos de los años 60 y el power pop de los 70. Y como decimos, se originó en el Midway Valley, en el condado de Kent, en el Reino Unido. Y bueno, deciros que debéis de indagar en ese sonido, sonido Midway, relacionado con un montón de bandas, con nuestro querido Billy Childish, con bandas como The Mythic Isis, Los Milkshakes, bueno, Prim Movers y en fin, hablamos de los Prisoners, que tenemos pues algunos grandes dentro de esta banda. A Graham Day, como no, guitarra y voz, Alan Crockford al bajo, James Taylor al Hammond y Johnny Simons a la batería. Os presentamos hoy aquí en el garito de Gruay su carta de presentación, LP debut del 82. Hemos escuchado el primer corte. Titulado Better in Black. Y bueno, y el segundo corte que da nombre al álbum, A Taste of Pink. Ellos son The Prisoners. Bandaza, amigos. Y hoy hemos venido bailónicos, así que continuamos con otra banda, La Sensación del Garage Beat de Los Ángeles, con este cuarto 7 pulgadas ya. Hablamos de los Premonition, donde dan pues bueno, un paso adelante, como el tema que vamos a escuchar, lo va a plasmar totalmente, sonido garajero punk, pero con toques souleros latinos de Premonitions, cortesía de Bickerton Records. Escuchamos la cara B de este nuevo 7 pulgadas de Whiskey Shake. hijos de Family Tree. Nosotros somos los Autoramas desde Brasil, el país del rock and roll. Ahí están, amigos, después de estos Premonitions, haciendo gala de sus orígenes chicanos con este garaje soul latino. Continuamos con la familia más loca de Family Spree y estos son los Autoramas. Hemos parado en nuestro viaje a hacerle una visita a esta familia y nos detenemos en ese doble LP llamado Biggest Fucking Family Party. Y continuamos aquí en el garito de Guray desgranando este LP. Ahora es el turno de nuestro dúo enmascarado favorito, Los Retumbes, acompañado nada más y nada menos que de Juanito Wow, haciendo una versión de los Divine Drops. Du de Orangután a retumbar, malditos. Continuamos aquí en esta sección Fucking Family Party con otra banda del catálogo de Family Spree Recordings. Esta vez es el turno de los Amazonas, este cuarteto mallorquín de garaje punk. Y nos hacen una buenísima versión de llamada Abascal de los Loopers. Ahí están los Amazonas. Abascal, Abascal, Abascal, Continúas en el garito de Gruay. Estamos visitando a la familia de Spree, a Family Spree, en este sello Family Spree Recording, con este doble LP Bigger Fucking Family Party. Acabamos de escuchar a los Amazonas versionando a los Lupes, a esa banda de Santander, mongólica, con este tema llamado Abascal. Y nos vamos a Sevilla, con esta banda sevillana de rock and roll primitivo, pero bueno, con mucha influencia de los clásicos de rock and roll españoles de los años 80. Hablamos de los Fusiles. Y bueno, esta vez versionean a una bandaza de Boderex con este temón rock and rollero llamado Para Tanto, los Fusiles. Sun goes down and the moon comes up. I turn into a teenage goo goo muck. I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You'd better duck when I show up, the goo goo muck. I'm the night headhunter looking for a head. With the way out body underneath that hip. Y dejamos ahí a la familia de Family Spree Recordings en esta sección Fucking Family Party, después de escuchar a Los Fusiles versioneando a The Bodegas. Y nos detenemos en New Jersey, en Trenton, la ciudad natal de una pedazo de banda formada por dos hermanos, Tom y John Johersen. En 1992 hablamos de Swinging Neck Breakers, uno de los mejores grupos de garage rock and roll de los 90, bueno, hasta la actualidad, desde nuestra humilde opinión. Y bueno, sus primeros álbumes son obras cumbres del género y sus conciertos contaban como fiestas desenfrenadas. The city is a jungle and I'm a beast. Y nosotros hemos seleccionado para vosotros aquí un single, un 7 pulgadas, Jupiter Dig It, de 1994, editado en Screaming Apple. Ellos son Swinging Neck Breakers y continuamos bailónicos. Sonando Swinging Neck Breakers aquí en el garito de Gruy. Bueno, esta banda no tiene desperdicio. Echar un vistazo a todo lo que hacen porque son una auténtica apisonadora en la pista de baile. Bueno, decir que el único miembro que ha estado siempre en la banda fue Tom Johersen, y que hace unos años estuvieron haciendo conciertos con un quinteto de lujo, con cuatro macarras, bandarras, como... Bueno, Tom Johersen a la voz y al bajo, Spencer Ivo al saxo, como no, MFC Chicken, Paco Poza de Los Imposibles al teclado, TNT Ramírez a la guitarra, Yvonne Honks de Imperial Surfers a la batería. Ahí es nada. Nosotros le damos la vuelta al disco y vamos con Come On and Swing de Swinging Net Breakers. Come on and sing, come on and Bueno, y viajamos ahora a los años 60. Os voy a hablar de una banda que, bueno, para mí tiene mucho significado porque cada vez que la estoy escuchando me está generando, bueno, una felicidad, una emoción que verdaderamente la necesitaba. Así que la quiero compartir con todos vosotros y en estos momentos que son bastante jodidos para muchos, el rock and roll es la salvación. Y para más inri, esta banda nacida en Wenatchee, en Washington, a mediados de los 60, puro garaje, adoradores del sonido Pacific Northwest, chavalicos de 14 y 15 años. Y bueno, y de los Beatles, como no. Os voy a presentar este single, no sé si grabaron un par de singles. Este se llama When I See You y la banda se llama Billy and the Kids. A disfrutar, amigos. otra, esta banda llamada Fleur. Olivier, Marcel, Maurice, Xavier, Luc, Léon, Louis. Mais vraiment, c'est quoi son nom déjà? C'est quoi son nom déjà? Jérôme, Jacques, Armand, Antoine. Vaya, vaya maravilla, amigos. Presentando una bandaza, nos quedamos con la boca abierta cuando la conocimos. Como decimos, cortesía también de Bickerton Records. Agradecidísimos estamos con esta banda. Y bueno, os comento un poco el proyecto de Fleur. Fleur, no sé cómo se pronuncia, la verdad. ¿Cómo se pronuncia una banda holandesa que canta en francés? Pues ya me dirás. Bueno, pues nació cuando Arjan Spice y Dave Von Reiken de los Kick estaban grabando algunos temas para el combo Instro Rock de Les Robots. Y bueno, se dieron cuenta que tenían bastante música, pero que debía de ser tocada y cantada con una hermosa voz. Y ahí fue cuando contactaron con la cantante holandesa Fleur Elman y formaron esta bandaza llamada Fleur. Hemos escuchado el primer corte de su carta de presentación, Mon Ami Martin. Y os tenemos preparados ya un par de descargas de Fleur. Continuamos con The Rain des Abeles. Ella es Fleur. We'll be right back. suis la reine des abeilles. Vamos a pinchar el primer corte del nuevo LP grabado en septiembre. Este nuevo LP masterizado por nuestro colega Manuel Baró en el estudio Delicias de Madrid, Delicias Records. Y continuamos, como digo, con la tribu de trompetes de Fleur, porque en el garito de Gruay servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. Ils vivent dans des sortes de pommes. Ils sortent de leur maison le soir. Les yeux, la taille d'une machine à laver. Et ils font tout ça très bizarre. Et ils ont une bouche comme une trompette. Ils disent ratatatat. C'est une fête tous les soirs. Ça ressemble à une fanfare. Le nouvel s'intéresse à Gogo Baby. C'est le groupe le plus branché de l'histoire. Continuamos en el garito de Gruay con nuestro viaje musical con una banda de chicas. Ellas son Heidi, Mónica, Meredith y María y vienen de New Jersey. Venían a mediados de los 90. Ellas son Sit and Spin con este tema Find Out. Talking to your friends, I imagine what you might have. Es el turno en el garito de Grua y nos paramos con este EP debut de nuestro querido Otto. Todo nuestro apoyo a este gran artista que seguimos de muy cerca desde sus inicios. Valoramos muchísimo su trayectoria y nos alegramos por este gran, gran EP que ya está a punto de salir a la calle el 30 de este mes de noviembre. Y bueno, vamos a presentar esta cuarta entrega, porque ha ido en entregas. Tres singles fueron los anteriores presentados, como T-Rex, Limits y Trends. Y hoy os vamos a presentar su propuesta, yo creo, más ambiciosa, Shangri-La. Una canción donde nos habla de encontrarse a uno mismo, de reunirse en el Shangri-La con esa persona deseada, de recordar el pasado para cambiar su presente y futuro, y en general de los caminos por los que te lleva la vida. Último single antes del lanzamiento oficial de su EP debut, Shangri-La de Otto, y ahora solo toca disfrutar. amigos, pues nada, le deseamos todo lo mejor a nuestro querido Otto y nosotros ya nos tenemos que ir, tenemos que apearnos de este viaje musical. Espero que os haya molado y vamos a terminar con un trallazo, un tema conocido por todos, no sé si presentarlo, de 1977 del belga Plastic Bertrand. En fin, a bailar. Sur mon lit à bouffer, salant en buffant, prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la la la, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Amigos, esto es el garito de Uruguay. Aquí hacemos lo que nos da la gana y os invitamos a que hagáis lo mismo. Sienta muy bien. En fin, ya sabéis, estamos en directo en Mega Baja Radio los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Y luego sonando también en otras radios libres, independientes, en Granada, en Radio Almaina, en la Stand de Ratia, en la Sacana de Navarra y en Radio Luz con nuestro amigo Frankie. Se repite el programa el sábado y el lunes a las 12 del mediodía en estas ondas, la 90.9 de tu FM o a través de la web www.vegabajaradio.com. Y bueno, nos encuentras también en iVoox, en el podcast, para echártelo al bolsillo donde quieras, cuando quieras y como quieras. Como digo, ha sido un verdadero placer y estar con todos vosotros. Nosotros nos vamos como siempre. Y bueno, un saludo a un servidor, Paul Puz. Nos vamos suspirando. Ajá. Ah, do it too. We'll be right back. turn me up.